La pelota la tiene Gimnasia, reventando con un pelotazo. Venía Cazula poniendo la pelota para la corrida, la trepada de Gatti. Se termina equivocando, recupera el fondo del equipo de Güemes de Santiago del Estero, que pone un pelotazo a nadie, sin dirección, por eso la controla. Así en el fondo, Cazula para Otarola, que va a reventar con un pelotazo. Sale jugando el Lobo Jujeño. Taller integral Multicheck, inyección electrónica automotriz, aire acondicionado, estética del automotor, personal capacitado, trayectoria y seguridad avalan nuestro servicio. Taller integral Multicheck, atendido por sus dueños en Echeverría 453, Barrio Gorriti. Celular 388-44099-88. Recuperó la pelota por acá el equipo santiagueño. Así la venía maniobrando Tielos, poniendo la pelota para el Gocino. Así mete en el centro, la buscan por acá, cerca Pike. Viene recuperando así en el fondo Gimnasia. Bien el jugador Ortigosa en la marca. La tiene Leandro González. Y en esta puede ser. Va Leandro González, tiró. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Gimnasia! ¡Gritalo, cantalo así! ¡Qué golazo! Sorprendió de contra el Lobo Jujeño. Le cegó la pelota. Tranquila, pero muy tranquila para Leandro González, que así la dominó. Y desde fuera del área prácticamente le cambió el palo al arquero. Se la puso así, bien esquinada, bien ejecutado el tiro de Leandro González para marcar al minuto de juego. Gimnasia ya se pone arriba. Jujuy 1, Santiago del Estero 0. Estás escuchando Radio Recuerdos 106.7, tu Radio Remember, que también es fútbol. Para ser más exacto, 58 segundos demoró el Lobo Jujeño para abrir el marcador. Una pelota robada en mitad de cancha por Antunes, un pelotazo largo para Leandro González, que agarró mal parado al primer marcador central Fernández y tuvo que definir cruzado al palo izquierdo de Salva. Gol de Gimnasia Grima de Jujuy, gol tempranero, está ganando el Lobo Jujeño con la tacita de plata. Soluciones ópticas, anteojos recetados y parasol, multifocales y monofocales, variedad en armazones, servicio home delivery. Soluciones ópticas, comprometido con tu salud visual. En Necochea 524, WhatsApp 388-5966-337. Tremendo, tremendo, realmente lo acota bien por acá Freddy, cuando estaba ya a punto de cumplirse el primer minuto de juego. Gimnasia factura, es como salir ganando desde el vestuario, tremendo, porque lo pone de cara al partido con otro panorama, claro, salir ganando de esta manera. Qué golazo que metió Leandro González, se avivó realmente bien, sorprendió así en el fondo, como bien comentaba Freddy, tras una recuperación también cuando apuraba Santiago del Estero. Freddy Pérez recuperó, tuvo que bajar Ortigosa, y cuánto tiene que ver en la marca, así en el fondo, para luego habilitar a Leandro González, ¿no? Excelente el juego de Ortigosa, porque Ortigosa, aparte de crear y encarar, digamos, sí, y complicar a la defensa santiagueña, también da una mano, baja hasta mitad de cancha, presiona, digamos, la salida para que los volantes, digamos, lo cierren al jugador y puedan recuperar la pelota. Suspensiones los hermanos Segovia, especialistas en tren delantero de vehículos en general. Suspensiones los hermanos Segovia, experiencia, garantía y asesoramiento, atendido por Ariel y Ricardo en Tilcara 333, Barrio Alto Gorriti. Por presupuesto, llamanos al 388-4761-442. Cuando por acá lo venían buscando a Dielos, finalmente termina recuperando, se aviva bien a salir a cortar esa jugada Otarola, pero se equivocaron acá en la salida, era Forrest López, mala entrega de Forrest López, por eso recuperó la pelota el equipo santiagueño. Así la tiene en tres cuartos de cancha, viene maniobrando López, levanta la cabeza, pone en dirección de Algocino, así maniobra el equipo santiagueño, la tiene Algocino, va Algocino hacia la personal, más atrás, se termina equivocando, pero finalmente recupera la pelota, había una falta, claro, sanciona, así el árbitro del partido, Andrés Galeano, casi en mitad de cancha, hay tiro libre para ellos. Carré, ropa fina para damas y caballeros, nueva colección temporada otoño-invierno. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Estamos en 4 minutos de esta primera parte, gana Gimnasia, gol tempranero lo hizo Leandro González, y acá no dio la orden todavía el árbitro, y ya quería mover la pelota la gente de Santiago del Estero, que está complicada, claro, irá con todo buscando el empate, le cayó como un balde de agua fría el golazo Leandro González al minuto prácticamente de juego. Marcó Gimnasia, por eso está ganando por la mínima. Tiro libre para ellos. Viene el centro arriba. No podía conectar de cabeza. Dielos termina reventando el fondo de Gimnasia. Igual le va quedando a ellos. Así en el círculo central. Era Lucero que pone la pelota para López. López tira un centro. ¡Tiró! Arriba, conectaba de cabeza. Peinaba en realidad. pero sin dirección. Por eso la pelota se pierde por línea final. Hay saque de arco para el Lobo Jujeño. Ya hacen rápidamente así la pelota en dirección. La corre la Encina, vale, Encina. Hace la personal. Qué contra que metió así el jugador de el Lobo Jujeño. La corrida de la Encina, que quiso hacer la personal. Se terminó equivocando. Y la marca llega primero al arquero. Salva, por eso se queda con esa pelota. Sale jugando la visita. Lobo Shop Jujuy, todo para vestir los colores del Capo del Norte. Encontranos en Avenida Vespucio 3054, local 5, o llamanos al 388-500327. También nos podés seguir por la fanpage Lobo Shop Jujuy. Gimnasia de Grima de Jujuy tiene que aprovechar el quedo de la línea defensiva de Güemes, porque el segundo pelotazo largo, esta vez de una salida de arco de Otarola, sorprendió con Leandro González, que bueno, se le fue largo un poquito la pelota y bueno, recuperó el arquero Salva. Así la pelota la tiene, va y mete el centro. Arriba ya estaba todo invalidado porque había banderín en alto. Posición adelantada del equipo santiagueño. Sanciona así en línea cuando hacían estrellar la pelota en el travesaño de Otarola. Pero ya estaba todo invalidado. Estamos en 6 minutos de este primer tiempo. Está ganando Gimnasia 1-0. El gol lo hizo Leandro González al minuto de juego. Doña Valentina Empanadas. Empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina Empanadas, probalas. Así la tiene Cosaro poniendo la pelota para Gatti. Hace la personal Gatti, peleaba entre dos hombres. Le terminan tocando la pelota a él. Toca finalmente en última instancia, por eso hay lateral para ellos. Taller Luján del Diablito Tolaba. Carrocería, pintura, bicapa y poliuretano en general. Reparación para golpes de plástico. Taller Luján, en Tumuzla 639, Barrio Luján. Teléfono 388-4236-076. La pelota la viene controlando por acá Gatti. Más atrás, para Cosaro. Se arma Gimnasia. Levanta la cabeza Cosaro. Pone el balón, era en dirección de Pérez Godoy, se terminaban equivocando en la entrega, por eso recuperó así el equipo santiagueño. Pelotazo arriba de Milton Zárate, no va a llegar. Dielo finalmente conecta de cabeza Forrest López para su arquero Otarola. Sale jugando el equipo de Cacho Ciales. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al Lobo en Tumuzla 697, esquina Humahuaca, Barrio Gorriti. WhatsApp 387-41-51-193. Pelotazo arriba, se pierde ese balón por línea lateral en terreno santiagueño. Será para ellos, costado izquierdo. Va a reponer con manos la visita. Lo de Toti, artículos de limpieza, ventas por mayor y menor, precios especiales a instituciones y revendedores. Lo de Toti, artículos de limpieza, pasaje Medina 406, barrio Almirante Brown. Se van a cumplir en este preciso momento 8 minutos de la primera parte. Está ganando el Lobo Jujeño. Así la pelota la tiene en mitad de cancha García tocando para Cosaro. Así maniobra, levanta la cabeza Cosaro, pone en dirección de la Encina la pelota. Así va para la Encina, la tiene la Encina, maniobra entre dos hombres. No, termina perdiendo, era Pérez Godoy en última instancia. Se va lateral, no, terminó salvando el jugador de Gimnasia, pero le cedió la pelota al fondo santiagueño. Por eso ellos remataban aquí. Forrest López corta la jugada, pone un pelotazo a las manos del arquero Salva. Sale jugando la visita. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan B. Justo 225, barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Y contarte que llegamos a Humahuaca, sí, somos 104.1, la nueva FM, y a través de la 106.7 Radio Recuerdos, llegamos a toda la provincia. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti 120, esquina Las Heras. Pelea la pelota de mitad de cancha, no pudo Gatti, termina despejando el fondo del equipo santiagueño. Acá cruzaba la pelota cuando se venía Cosaro que Freddy, cada vez que puede, se va al ataque, sube constantemente por el carril izquierdo. Sí, Cosaro es una de las salidas que tiene junto a Antunes, el otro lateral por el lado derecho. Y bueno, Gimnasia de Grima de Jujuy, a mi entender, hay una pelota, un tiro libre, que sí, tuvimos más o menos los 5 minutos en 3/4 de cancha para la visita. Y Gimnasia bajó a todos sus jugadores a defender. Sí. Eso es lo que posibilita, digamos, que el equipo visitante meta más jugadores en terreno y la última línea central esté jugando en mitad de cancha. Gimnasia tendría que dejar a Ortigosa o a la Encina adelante, cosa de que no suban los centrales a los centros aéreos. Palabra y Acción, concejal Sonia Pérez, Unión Cívica Radical, Ciudad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia de Jujuy, junto al Lobo Jujeño. Acá se terminan equivocando esos, ponían un pelotazo muy largo para el Gocino. La pelota se termina perdiendo por línea lateral en terreno de Gimnasia, sector izquierdo. Repone con manos al equipo de Cacho Ciales. Inyección Jujuy, inyección electrónica, todo en repuestos para tu vehículo, nacionales, importados, multimarcas. Inyección Jujuy, nueva dirección, Uriondo 411, casi esquina Lisandro de la Torre, barrio Gorriti. Lateral para eso, se equivocaba en la salida Gimnasia. Y la pelota ya la tiene el equipo santiagueño. Venían buscando nuevamente algo, si no revienta Cusaro, que no se complica. Arriba el pelotazo, terminan rebotando ellos también así, desde el fondo. En realidad la pelota la ponían en terreno de Gimnasia, por eso recuperó el Lobo Jujeño. Así la tiene el jugador Pérez Godoy, más atrás con Antunes. Antunes poniendo un pelotazo, buscando Ortigosa, conecta de cabeza el fondo del equipo santiagueño. Era Lucero, así corta Gimnasia y se viene con esta Leandro González. No pudo Leandro González, cuando se venía le terminaron cortando así la trepada. Freddy, Gimnasia cuando tiene la pelota se hace peligroso, pero tendrá que ser más preciso en los pases. Así es, la salida más clara, como te decía hace rato, Antunes por el lateral derecho, pasó a tres jugadores en mitad de cancha y al último, digamos, cerca de la media luna del área rival, se le fue larga y recuperó la visita. Line, servicio integral del automotor, lubricentro, alineado y balanceado, mecánica integral y estética del automotor, trabajos garantizados. Pit Line, en Rocha Solórzano 1059, a media cuadra del Hiper. Por consultas, comunícate al 388-4781-620. Saque de arco para Gimnasia, va a reventar con un pelotazo por acá Otarola, para que se ponga esa pelota ya en terreno santiagueño. Así lo vienen buscando a Pérez Godoy, agarra Ortigosa la pelota, y con Pérez Godoy no se entendieron. Viene en la marca, así lo Lucero y Politano marcando para el equipo santiagueño, que ahora tiene la pelota en mitad de cancha. Ha recuperado el equipo de Santiago el balón, pero son imprecisos. Por eso acá en la mitad de la cancha ha recuperado Gimnasia tras un mal pase de ellos. Y así la tiene Cusaro. Cusaro con García, que levanta la cabeza en círculo central. Pone la pelota para Pérez Godoy. Ahora abren para Ortigosa. Va en la trepada Ortigosa. Así Ortigosa poniendo la pelota para Pérez Godoy. Basta. El banderín central se equivoca, Pérez Godoy, y la termina tirando al lateral para ellos en su terreno. Repone con manos la visita. Sumate a la familia Citroën y Peugeot, sumate a la marca francesa Autosiel, concesionario oficial en la provincia, colectora Acceso Sur. Se produjo una variante temprana por lesión aparentemente. Vamos a confirmar esa variante, dale. Presenta la siguiente información, Taller Integral Multicheck. En la visita se retiró lesionado el número 10 Bike, ingresó Valenzuela con la 13. Taller Integral Multicheck, inyección electrónica automotriz, aire acondicionado, estética del automotor, personal capacitado, trayectoria y seguridad avalan nuestro servicio. Taller Integral Multicheck, atendido por sus dueños en Echeverría 453, barrio Gorriti, celular 388-4409-988. Y vamos a ver cómo se presenta con esta variante el encuentro, cuando acá viene el equipo santiagueño, ensayaba un tiro y ahí Ortigosa también molestando, pero Otarola para quedarse con esa pelota Otarola, que la termina embolsando y ya la tiene el arquero Jujeño. Soluciones ópticas, anteojos recetados y parasol, multifocales y monofocales, variedad en armazones, servicio home delivery. Soluciones ópticas, comprometidos con tu salud visual, en Necochea 524, WhatsApp 388-5960 66-337. Primer remate de la visita a los 13 minutos del primer tiempo fue más que por error de la defensa del Lobo, sí, que por mérito propio. El equipo de Güemes de Santiago del Estero no encuentra la pelota, no encuentra asociarse, no encuentra juego. Buena presión de Gimnasia en la mitad de cancha, como lo veníamos anunciando, para poder recuperar rápidamente el balón. Suspensiones, los hermanos Segovia, especialistas en tren delantero de vehículos en general. Suspensiones, los hermanos Segovia, experiencia, garantía y asesoramiento, atendido por Ariel y Ricardo, en Tilcara 333, barrio Alto Gorriti. Por presupuesto, llámanos al 388-4761-442. Recupera la pelota en el fondo, la tiene el equipo santiagueño, López, abriendo precisamente el juego. Así la tiene el jugador con camiseta número 2, López. Señoras y señores, estamos en 14:40, casi 15. Se van a cumplir y Gimnasia está ganando por la mínima diferencia. Al minuto de juego lo hizo Leandro González. Carré Ropa Fina para Damas y Caballeros, nueva colección temporada otoño-invierno. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y La Valle. Samuel, se hizo chato el partido en estos momentos. Sí. Te decía, se hizo chato el partido porque ambos equipos se están prestando la pelota. Sí, no encuentran asociar, no encuentran pases claros, no encuentran llegar a profundidad, digamos, con pelota dominada. Y la señal que marca los 15 minutos de esta primera parte, está ganando el Lobo Jujeño. Gana el equipo de Cacho Seal, el gol lo hizo Leandro González. Recién intentaban habilitar algo, sino que no pudo darle dirección a ese remate con la cabeza. Y tiene mucha razón Freddy Pérez, se termina prestando la pelota, se hizo muy impreciso. Solo el gol de Leandro González y nada más del encuentro. Lobo Shop Jujuy, todo para vestir los colores del Capo del Norte. Encontranos en Avenida Vespucio 3054. 4 local 5 o llamanos al 388-500327. También nos podés seguir por la fanpage Lobo Shop Jujuy. Tenemos tiempo para una más. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina Empanadas, simplemente riquísimas. Así la tiene Salva, el arquero santiagueño, abriendo juego para que se venga el equipo de Güemes en busca del empate. Y la pelota, sí, se la ponían a Dielos. Así viene la marca Forrest López, que termina quitando el balón. Le cometían falta Ortigosa, para él venía el pase. Y así lo marcaban fuerte, sanciona el árbitro del partido Galeano. Y en mitad de cancha, sector derecho, tiro libre para Gimnasia. Taller Luján del Diablito Tolaba, carrocería, pintura, bicapa y poliuretano en general. Reparación para golpes de plástico, Taller Luján, en Tumuzla 639, Barrio Luján, teléfono 388-42-36076. La tranquilidad con la que está jugando el Lobo Jujeño, la tranquilidad que le está transmitiendo parece Cacho Seal y desde el banco. Callado, sin gesticular, sin hacer señas, sin dar indicaciones, parece conforme con el resultado, obviamente lo es. La preocupación ahora la tiene Santiago del Estero, ¿sí?, para remontar el partido y para hacer el desgaste para tratar de llegar a la igualdad. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al Lobo. En Tumuzla 697, esquina Humahuaca, Barrio Gorriti. WhatsApp 387-41-51-193. Acá se termina equivocando Cosaro. Pisaba la pelota un par de veces, trataba de habilitar por ahí a García y no se entendieron. Se fue la pelota a un costado, lateral para ellos. Nuevamente mitad de cancha. Repone con manos la visita. Lo de Toti, artículos de limpieza, ventas por mayor y menor, precios especiales e instituciones y revendedores. Lo de Toti, artículos de limpieza, pasaje Medina 406, Barrio Almirante Brown. Lo venían buscando a Vega, se va a ir larga la pelota, sí, se termina perdiendo por línea final, por eso, saque de arco para el Lobo Jujeño. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores, convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan B. Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. 18 minutos de esta primera parte, gana Gimnasia por la mínima, pero todavía no encuentra el juego sólido en mitad de cancha hacia adelante, solo en defensa cuando por ahí esporádicas apariciones del equipo santiagueño. Acá maniobra Ortigosa, pelean con un hombre así de Santiago del Estero, finalmente era un agarrón, dice que el que cometía falta era el hombre de Gimnasia, por eso marca Galeano, tiro libre para ellos. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti 120, esquina Las Heras. Así maniobraba Algocino, no podía, termina reventando el fondo de Gimnasia a terreno santiagueño. Tranquilamente la controlan ellos en el fondo, sale jugando la visita. Palabra y acción, concejal Sonia Pérez, Unión Cívica Radical, ciudad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia de Jujuy, junto al Lobo Jujeño. Bien ponía ahí Cazula con inteligencia, pero se le iba la pelota, será para esos. Habrá tiro de esquina para el equipo santiagueño que se viene en busca del empate. Cazula que no pudo retener esa pelota, que se termina perdiendo por línea final, por eso hay tiro de esquina para ellos. Inyección Jujuy, inyección electrónica, todo en repuestos para tu vehículo, nacionales, importados, multimarcas. Inyección Jujuy, nueva dirección, Uriondo 411, casi esquina Lisandro de la Torre, Barrio Gorriti. Estamos en 19, casi 20 minutos de esta primera parte. Está ganando por la mínima Gimnasia. Pero acá la chance con pelota detenida la tiene el equipo de Güemes de Santiago del Estero. Ya va a dar la orden así Galeano. Se están tomando en el área. Vendrá el tiro de esquina para esos. Primer palo. Así conectaba mal de cabeza. Era el jugador Algocino. La termina tirando a costado. Rebotaba en el hombro de Gimnasia. Dice que es lateral para esos. Ya lo hacen rápidamente. Lo venían buscando por acá a Dielos. Rechaza la defensa del Lobo Jujeño y se viene a la contra. Así con Lencina. Lencina, Leandro González. Se mete González. Va González. Tiró. Así termina rebotando la pelota. En última instancia en un hombre de Santiago del Estero. La pelota se pierde por línea final. Será tiro de esquina para Gimnasia. Qué arremetida, qué trepada. Puso primera, segunda, tercera. Lencina y Leandro González se juntaron y casi vuelve a facturar el hombre que marcó el primero, Freddy. Así es, González llegó hasta dentro, el corazón del área grande, no vio, no levantó la cabeza que por el lado derecho entraba sí. Ortigosa solo, era cuestión de tirarle un centro rasante para que Ortigosa tenga más que empujarla, pero llegó el cruce providencial de Fernández y bueno, tiro de esquina para el Lobo Jujeño. Tiro de esquina pasado, muy pasado, sin dirección, sin destino, se va a perder por línea lateral, cerca del banderín, sector izquierdo, en su terreno, repone con manos la visita. Pit Line, servicio integral del automotor, lubricentro, alineado y balanceado, mecánica integral y estética del automotor, trabajos garantizados. Pit Line, en Rocha Solórzano 1059, a media cuadra del Hiper, por consultas, comunícate al 388-4781-620. Gana Gimnasia, no puedo sacarle recién provecho a ese. Esa jugada que bien comentaba Freddy, estaba solo Ortigosa, faltó panorama de cancha, igual lo venían atosigando, lo venían marcando bien a Leandro González, que cuando mete primera, segunda, tercera, realmente complicado pararlo al número 10 del Lobo Jujeño que marcó el primero, por eso Gimnasia está ganando por la mínima en 22 minutos de este primer tiempo, gana el equipo de Cacho Ciale. Sumate a la familia Citroën y Peugeot, sumate a la marca francesa Autociel, concesionario oficial en la provincia. Colector Acceso Sur. Aquí la tiene Cosaro, cruzando la cañada, cruza línea central, se la ponen para Lencina, Lencina sí, lo tiene cerca a Ortigosa, hace rebotar la pelota, se va y gana Gimnasia, un nuevo tiro de esquina. Señoras y señores, en 22 minutos de esta primera parte, está buscando el segundo, el Lobo Jujeño. Taller integral Multicheck, inyección electrónica automotriz, aire acondicionado, estética del automotor, personal capacitado, trayectoria y seguridad avalan nuestro servicio. Taller integral Multicheck, atendido por sus dueños en Echeverría 453, Barrio Gorriti, celular 388-4409988. Bueno, vamos a ver quién le entra. Ahí está parado Pérez Godoy, también Leandro González. Vamos a ver quién le entra finalmente a la pelota. Está dando indicaciones Galeano, el árbitro del partido. Se estaban tomando en el área. Está obviamente llamando la atención así al jugador Cazula. Vendrá para Pérez Godoy, se la dejan a él. Pasado el centro, tiró arriba. Termina conectando de cabeza López. Despejando el fondo del equipo santiagueño que ahora tiene la pelota. Sale jugando ellos. Soluciones ópticas, anteojos recetados y parasol, multifocales y monofocales. Variedad en armazones, servicio home delivery. Soluciones ópticas, comprometidos con su salud visual. En Necochea 524, WhatsApp 388-5966-337. En mitad de cancha, conecta de cabeza García, poniendo la pelota para que la tenga Pérez Godoy, ponen el pelotazo arriba en la trepada de Ortigosa, no pudo pararla bien Ortigosa, la pelota termina rebotando en él en última instancia cuando marcaba así también Lucero, por eso se la saque de arco para ellos. Suspensiones los hermanos Segovia, especialistas en tren delantero de vehículos en general. Suspensiones los hermanos Segovia, experiencia, garantía y asesoramiento, atendido por Ariel y Ricardo en Tilcara 333, Barrio Alto Gorriti. Por presupuesto llámanos al 388-4761-442. Santiago del Estero está manejando un arma de doble filo, si podemos decir. La presión alta que ejercen tiene su pro y su contra. ¿Sí? Obliga a Gimnasia Esgrima de Jujuy a salir con pelotazos largos y a su vez, cuando sale muy bien un pelotazo largo, lo agarra mal parado a la línea defensiva y Gimnasia tuvo el segundo. Carré, ropa fina para damas y caballeros, nueva colección temporada otoño-invierno. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Lateral para Gimnasia, así lo hace Cosaro, Cosaro poniendo la pelota para González. Había una falta que sanciona así Galeano en mitad de cancha, justo en la línea central para el equipo santiagueño que ahora sale jugando. Lobo Shop Jujuy, todo para vestir los colores del Capo del Norte. Encontranos en Avenida Vespucio 3054, local 5, o llamanos al 388-500327. También nos podés seguir por la fanpage Lobo Shop Jujuy. En este preciso momento se van a cumplir 25 minutos de la primera parte. La tiene el equipo santiagueño, Algocino en la marca, bien así. Es el jugador Cazula que termina reventando, no se quiso complicar. A los pies del arquero Salva, que ya sale jugando rápido para el equipo santiagueño. Bien, cortando también así Antunes en la jugada, en la marca. Está bien en el fondo el Lobo Jujeño, Freddy. Sí, Gimnasia de Esgrima de Jujuy, luego de un rechazo largo, tendría que salir y achicar, digamos, el terreno sobre el terreno de Güemes de Santiago del Estero. Por ahí el pelotazo largo con el que rechazan, ellos también la recuperan rápidamente y vuelven a jugar. Gimnasia de Esgrima de Jujuy le está cediendo un poco el terreno de juego y la pelota al equipo visitante. Así le cometieron una falta a Pérez Godoy, llama Galeano al jugador santiagueño, le va a llamar la atención, ha sancionado en mitad de cancha, hay tiro libre para Gimnasia. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos, pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina Empanadas, probalas. A ver, parado, frente a la pelota está Cazula, que le va a entrar cerca del círculo central, todavía en terreno de Gimnasia. Así toca cortita para que la tenga en la trepada Pérez Godoy. Va, pisa la pelota, será más atrás para Cazula. Cazula levanta la cabeza, pone el pelotazo, cambia de frente para Pérez Godoy. Venía el pelotazo, finalmente la termina capitalizando por acá el jugador Ortigosa. Más atrás para Cosaro, se anima a Cosaro en la proyección. Va Leandro González, intenta Leandro González, no pudo, así a la personal, entre dos hombres igual, la termina ganando por acá Cosaro. La tiene Cosaro con Gatti, va Gatti, nadie puede pegarle al arco, tenía la chance, así Gimnasia cometen una falta, sanciona Galeano, le van a quitar la pelota, ¿sí? Se están tocando, se están diciendo de todo, está caído el hombre de Gimnasia, está parado hacia el lado, el árbitro del partido será tiro libre para ellos, pero está sentido el hombre del Lobo Jujeño, Freddy. Sí, a entender, obviamente el equipo visitante cree que está haciendo tiempo, hubo una falta, hubo un choque, hubo una pisada, pero bueno, fue la falta previa de Gimnasia Grimo de Jujuy en favor de Güemes, pero bueno, muy nerviosos los jugadores visitantes y muy permisivo también el árbitro Andrés Galeano, ¿sí? Empujones delante de él, que tendría que advertir o ver un par de amarillas estaría bien para calmar un poquito, sí, sí, los ánimos. Taller Luján del Diablito Tolaba, carrocería, pintura de capa y poliuretano en general, reparación para golpes de plástico. Taller Luján, en Tumuzla 639, barrio Luján, teléfono 388-4236-076. Sanciona Galeano, precisamente una falta para esos, en terreno de Gimnasia, en mitad de cancha, sector izquierdo para esos. Estamos en cuanto, 27, casi 28 minutos de la primera parte, gana por la mínima el equipo de Cacho Ciale. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al Lobo. En Tumuzla 697, esquina Humahuaca, barrio Alto Gorriti. WhatsApp 387-4151-193. Acá no se entendía Cosaro. Triangulaba bien primero con Leandro González, pero finalmente Gatti no pudo. En la entrega, en la devolución, por eso recupera Santiago del Estero, recupera el equipo de Güemes, que pierde por la mínima, está ganando el Lobo Jujeño. Así se venía. Se venía el jugador Dielos en la marca Antunes, termina haciendo rebotar en última instancia la pelota en el jugador santiagueño, será para Gimnasia, que ahora repone con manos. Lo de Toti, artículos de limpieza, ventas por mayor y menor, precios especiales a instituciones y revendedores. Lo de Toti, artículos de limpieza, pasaje Medina 406, barrio Almirante Brown. Tenemos tiempo para una más. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores, convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan de Justo 225, barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. ¿Anota talleres? Sí, vamos con esa información. Presenta la información Dergam, el corazón ferretero de Jujuy. La T cordobesa superó por 1-0 como visitante a Banfield, gol marcado por Ángelo Martino. Fue expulsado en los minutos 90 a Alexis Maldonado para Banfield. Con este resultado, el conjunto cordobés escala a la octava ubicación de la Liga Profesional de Fútbol. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personal personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Allí de cabeza, Forges López ponía la pelota para la trepada de Leandro González. Era Pérez Godoy, también estaba acompañando a la Encina. A él le cometen la falta. Dice que no el árbitro. Que se levante. Que se levante el jugador de El Lobo Jujeño. Es tiro libre para ellos en 29, casi 30 minutos. Sigue ganando Gimnasia por la mínima. Excelente trepada de Cosaro, buena combinación con la Encina. Y bueno, cuando Cosaro quiso buscar la devolución, quedó corta y recuperó el equipo visitante. Muy buena jugada que propuso Gimnasia y Grima de Jujuy en ataque, como decíamos, lanzando su marcador de punta izquierdo hacia el área visitante. Dale vos, Miguel. Palabra y acción, concejal Sonia Pérez, Unión Cívica Radical, Ciudad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia de Jujuy, junto al Lobo Jujeño. Bien, así la marca Lencina, intentaba recuperar, ponía la pierna en alto, cuando se equivocaba en la salida López, casi la pellizca, casi recupera el delantero de Gimnasia, se va la pelota por línea final, por eso, saque de arco para la visita. Pinline, servicio integral del automotor, lubricentro, alineado y balanceado, mecánica integral y estética del automotor, trabajos garantizados. Pinline, en Rocha Solórzano 1059, a media cuadra del Hiper. Por consultas, comunícate al 388-4781-620. Así la tiene Sara de Nahuel, intentando para el equipo santiagueño, se equivocaron, revienta con un pelotazo Antunes para mandar esa pelota arriba a terreno santiagueño, no pudo conectar y bajarla de cabeza, así era Leandro González, la pelota ya la tiene el arquero Salva, sale jugando la visita. Sumate a la familia Citroën y Peugeot, sumate a la marca francesa Autosiel, concesionario oficial en la provincia colectora, acceso sur. Recupera Gimnasia, tuvo que bajar. Así la Encina, recuperar la pelota en mitad de cancha. La tiene Gatti, pone la pelota para González. Intentaba, le cometían falta al autor del único gol del partido. Al minuto lo hizo Leandro González. Por eso está ganando Gimnasia. Ahí le comete la falta. Y en casi tres cuartos de cancha hay tiro libre para Gimnasia. Taller integral Multicheck. Inyección electrónica automotriz, aire acondicionado, estética del automotor, personal capacitado, trayectoria y seguridad. Avalan nuestro servicio. Taller integral Multicheck. Atendido por sus dueños en Echeverría 453, Barrio Gorriti. Celular 388-44099-88. Bueno, por fin sacó una amarilla Galea. Vamos a ver a quién amonestó ahí. Me parece que se fue de Boca, estaba protestando. Freddy, hay una amarilla, ya vamos a confirmar. Me parece el número 7, ¿no? Es el número 7, López. López. Sí. No, fue una falta previa, mitad de cancha sin pelota, un choque sin pelota que López le propició a Cosaro. Bien. Adelante el árbitro. El árbitro dejó seguir la jugada y cuando Gimnasia y Esgrima de Jujuy perdió el dominio del balón, volvió la falta atrás. Va para Gimnasia, va por Ortigosa, la pelota, la tiene Ortigosa, salió a cortar Salva, salió a buscar cualquier cosa el arquero, estaba el arco desguarnecido, viene el centro, tiró, y ahí nadie puede conectar, finalmente la termina reventando a cualquier parte el hombre de Gimnasia, era la Encina que acompañaba en esa jugada, estaba cerca también Leandro González, pero qué bárbaro en esta trepada de Ortigosa, que obligó a la salida mala, por cierto, del arquero Salva, dejando el arco desguarnecido, no pudo sacarle provecho a esa jugada, casi el segundo del Lobo, cuenta Freddy Pérez. Sí, es vulnerable, como veníamos anunciando, la defensa de la visita. Si Gimnasia y Esgrima de Jujuy se lo propone, con un poquito más de tranquilidad, va a lastimar nuevamente al equipo de Güemes. Soluciones ópticas, anteojos recetados y parasol, multifocales y monofocales, variedad en armazones, servicio home delivery. Soluciones ópticas, comprometidos con tu salud visual. En Necochea 524, WhatsApp 388-5966-337. Bueno, fuerte falta para Xula, que ya se repone, ¿sí? Igual será el lateral en ataque para eso, sector derecho lo va a hacer así Politano, con la pelota intentará meter ese balón en el área de Otarola, todo Gimnasia prácticamente defendiendo, A ver en esta jugada, en 34 minutos, viene el centro arriba, conecta bien de cabeza, defendiendo Flores López para el Lobo Jujeño. La pelota ya la tienes muy atrás así, era Lucero, más atrás para su arquero Salva, sale jugando la visita. Suspensiones en los hermanos Segovia, especialistas en tren delantero de vehículos en general. Suspensiones en los hermanos Segovia, experiencia, garantía y asesoramiento. Atendido por Ariel y Ricardo, en Tilcara 333, Barrio Alto Gorriti. Por presupuesto, llámanos al 388-4761-442. La pelota en dirección de López, cuando venía marcando también, era Cazula, no pude, ahora sí, rechaza bien, desde el fondo Cazula, la pelota para García, se arroja al piso, gana bien, pone el cuerpo García, tocando la pelota para Antunes, así la tiene Gimnasia, hay un hombre caído, sentido de Güemes de Santiago del Estero, por eso detiene el encuentro. Así el árbitro Galeano lo van a atender al hombre santiagueño, así precisamente en mitad de cancha, donde había recuperado la pelota Gimnasia. Carré, ropa fina para damas y caballeros, nueva colección temporada otoño-invierno. Carré, la identidad de una esquina Alvear y Lavalle. Lobo Shop Jujuy, todo para vestir los colores del campo del norte. Encontranos en Avenida Vespucio 3054, local 5, o llamanos al 388-500327. También nos podés seguir por la fanpage Lobo Shop Jujuy. 35 minutos de esta primera parte, bueno, Gimnasia parece ser que recuperó el dominio del balón. Está jugando, está haciendo correr a la visita, que no encuentra, digamos, asociarse, ¿sí? No encuentra generar juego en el medio, ya por la buena presión ejercida por el equipo local. Venía el pelotazo en dirección de Politano, va Politano bien, Ortigosa cruzando, poniendo bien el cuerpo y haciendo que esa pelota se pierda por línea lateral cuando no podía llegar Politano. Será lateral en mitad de cancha para el equipo de Cacho Ciales. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina Empanadas, simplemente riquísimas. El centro arriba, no pudo conectar bien de cabeza Ortigosa cuando Antunes ponía tremendo centro a la cabeza de Ortigosa, que no pudo darle dirección y tampoco potencia a ese remate, a ese cabezazo. Cuenta Freddy Pérez, otra chance de Lobo Jujeño. Sí, la otra chance de Gimnasia, como decíamos, un pelotazo cruzado Antunes al segundo palo buscando a Ortigosa, que apareció solo por el segundo palo de Salva. Yo creo que fue más que quiso bajarla para el segundo palo, digamos, donde entraba la encina. Bueno, su cabezazo no le dio dirección y fue recuperado por la visita. Y qué chance que también tuvo recién algo, sino precisamente también de cabeza, no pudo darle bien dirección a ese remate que se fue arriba del travesaño de Otarola. Otra chance en la contra, en la trepada del equipo santiagueño, que va en busca del empate, pero Gimnasia bien parado en el fondo. Taller Luján del Diablito Tolaba, carrocería, pintura, bicapa y poliuretano en general, reparación para golpes de plástico. Taller Luján, en Tomusla 639, Barrio Luján, teléfono 388-4236-076. Viene en la corrida poniendo el cuerpo para que esa pelota se pierda por línea final. Será saque de arco para Gimnasia, pero viene en el trabajo y en la marca Cazula, que hoy está de marcador central, pero también tiene, obviamente, ese despliegue por los costados, Freddy. Sí, muy buen trabajo de la saga central, sí, de López y de Cazula. Muy bien acompañados también por Antunes y por Cosaro. Gimnasia está firme en la defensa. Y bueno, faltaría, como le decía hace rato, un poquito más de claridad, un poquito más de tranquilidad a la hora de la definición. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al Lobo. En Tumugla 697, esquina Humahuaca, Barrio Gorriti. WhatsApp 387-4151-193. Bueno, ahí tarjeta amarilla. Así le cometieron una falta a un hombre de Santiago del Estero. Por eso sanciona a Galeano y la amarilla. La vamos a confirmar ahora, Freddy. Sí, para Pérez Godoy. Sí. Pérez Godoy, amonestado en el equipo jujeño a los 38 minutos. Lo de Toti, artículos de limpieza, ventas por mayor y menor, precios especiales a instituciones y revendedores. Lo de Toti, artículos de limpieza, pasaje Medina 406, Barrio Almirante Brown. Viene en la marca, sigue recuperando Antunes, la tiene Gimnasia, la pone por Ortigosa, Ortigosa, corre Ortigosa, no pudo llegar, primero llega así la marca, Lucero para su arquero Salva, cuando así la marca va y le van a amonestar a Ortigosa, lo tocó fuerte realmente al arquero Salva, no llegaba Ortigosa. Y en la salida, claro, Salva inteligentemente retuvo la pelota, se le fue la pierna a Ortigosa. y lo cruzó fuerte, por eso Galeano estaba atento a la jugada y termina amonestando ahora al hombre de Gimnasia, Freddy. 39 minutos, amonestado Ortigosa en el local. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan B. Justo 225, barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Y le mandamos un gran abrazo enorme para toda la gente del Laboratorio 10 El Río Chico. Siempre la radio encendida, así, en esa dirección, en Juan B. Justo 225 del barrio Almirante Brown. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti 120, esquina Las Heras. Rechazaba de cabeza, así bien parado siempre en la marca Cosaro. Se va la pelota por línea lateral, será para ellos. Ya lo hace rápidamente Politano, poniendo la pelota para López. Pone en pala la pelota, buscándolo por acá. Se venía, así era Dielos. Termina reventando Cazula, que no se complica, y tira la pelota al costado. Por eso, lateral en ataque para ellos. Palabra de acción, concejal Sonia Pérez, Unión Cívica Radical, ciudad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia de Jujuy, junto al Lobo Jujeño. 40, sí, Freddy, 40 minutos de esta primera parte gana Gimnasia en la lucha. Así va Antunes, también termina colaborando el jugador Gatti, que hace rebotar la pelota en un hombre santiagueño. Por eso habrá saque de arco para Gimnasia, sí. Sí, Güemes juega, está jugando más con los errores defensivos de Gimnasia de Jujuy, que es cuando crea peligro. Güemes, como te decía hace rato, Güemes por iniciativa propia no logra asociar juego. Está jugando mucho a los pelotazos, a pesar de que Gimnasia de Grima de Jujuy le regaló el terreno. Lo espera en tres cuartos de cancha, ya queriendo cerrar estos primeros 45 minutos. Inyección Jujuy, inyección electrónica, todo en repuestos para tu vehículo, nacionales, importados, multimarcas. Inyección Jujuy, nueva dirección, Uriondo 411, casi esquina Lisandro de la Torre, barrio Gorriti. Y también le vamos a mandar un gran abrazo para Martín, Rodrigo. Rodrigo y Martín trabajando así en Inyección Jujuy, Uriondo 411, la dirección para que puedan buscar todos los repuestos para autos y camionetas. Lateral para Gimnasia, así en 41, casi 42, lo viene haciendo Antunes. Se cruzaba un hombre santiagueño terminando de tirar nuevamente la pelota al lateral, pero gana metros en la cancha Gimnasia. Sector derecho en ataque, repone con manos el Lobo Jujeño. Pitline, servicio integral del automotor, lubricentro, alineado y balanceado, mecánica integral y estética del automotor, trabajos garantizados. Pitline en Rocha Solórzano 1059, a media cuadra del Hiper. Por consultas, comunícate al 388-4781-620. Y no pudo sacarle provecho recién a una jugada Gimnasia, cuando venía el centro de Antunes, lo venían buscando por acá, a la Encina, también a Ortigosa. Termina tirando el fondo del equipo santiagueño, la pelota al lateral, sector izquierdo, para reponer con manos Gimnasia. Sumate a la familia Citroën y Peugeot, sumate a la marca francesa Autos y el concesionario oficial en la provincia colectora Acceso Sur. Está sentido Pérez Godoy, así lo van ayudando para que se reponga. Será lateral para Gimnasia, 42, casi 43. Vamos a ver cuánto adicionan. Lo cierto es que está ganando Gimnasia. Gana el equipo de Cache Ciale por la mínima. Taller integral Multicheck, inyección electrónica automotriz, aire acondicionado, estética del automotor, personal capacitado, trayectoria y seguridad avala nuestro servicio. Taller integral Multicheck, atendido por sus dueños en Echeverría 453, barrio Gorriti. Celular 388-44099-88. Bueno, todavía no se divisa cuánto van a adicionar. Seguramente serán dos o tres minutos, o vamos a ver cuánto da el cuarto árbitro. Por acá, lo cierto, la tiene Gimnasia, que no puede hacerse fuerte a mitad de cancha. Así se termina equivocando, le cede la pelota al equipo santiagueño. La pelea acá, Forrest López, gana Forrest López. La pelota va para Antunes, levanta la cabeza Antunes, pone un pelotazo arriba para ganar metros en la cancha. La viene buscando por allá en la trepada, no pudo el hombre de Gimnasia. Termina ganando López para defender bien así ese sector en la defensa, el equipo de Güemes de Santiago del Estero, que ahora sale jugando tranquilamente. Soluciones ópticas, anteojos recetados y parasol, multifocales y monofocales, variedad de armazones, servicio home delivery. Soluciones ópticas, comprometidos con tu salud visual. En Necochea 524, WhatsApp 388-5966-337. Esta vez le tocó a la Encina, parece. El desgaste en partidos anteriores era el que ejercía Ortigosa. En este partido, la Encina la está corriendo a todas. Todos los rechazos del fondo de su equipo la está corriendo y está complicando a la defensa visitante. Suspensiones los hermanos Segovia, especialistas en tren delantero de vehículos en general. Suspensiones los hermanos Segovia, experiencia, garantía y asesoramiento. Atendido por Ariel y Ricardo, en Tilcara 333, Barrio Alto Gorriti. Por presupuesto, llamanos al 388-4761-442. Y no pudo conectarse bien así Leandro González con Ortigosa. Se dieron la pelota al equipo santiagueño, que ahora ha recuperado el balón en mitad de cancha. Allí la viene maniobrando Zárate Nahuel. Pone el pelotazo arriba buscando a Dielos, va a salir Otarola, se queda con esa pelota tranquilamente el golero jujeño. Ahí saque de arco para el Lobo. Carré, ropa fina para damas y caballeros, su nueva colección temporada otoño-invierno. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y La Valle. Dame uno más. Lobo Shop Jujuy, todo para vestir los colores del Capo del Norte. Encontrarnos en Avenida Vespucio 3054, local 5, o llamanos al 388-500327. También nos podés seguir por la fanpage Lobo Shop Jujuy. Viene la trepada, la Encina. Dos minutos. Se cumplen 45 de la primera parte. Gana Gimnasia por la mínima. Vamos a ir hasta los 47. Sí, vamos a jugar hasta los 47 minutos. Cuando acá se termina equivocando Gimnasia en otra jugada arriba, termina ganando siempre la defensa del equipo santiagueño. Será lateral en su terreno para el Lobo Jujeño. Así lo vemos. Lo va a hacer el jugador Cosaro. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina Empanadas, ¡probalas! Dame una más. Taller Luján del Diablito Tolaba, carrocería, pintura, bicapa, poliuretano en general, reparación para golpes de plástico. Taller Luján, en Tumuzla 639, Barrio Luján, teléfono 388-42-36076. Y ponen un pelotazo sin destino, así Cosaro. Intentaba buscarlo a Leandro González, le termina tirando un ladrillo a la pelota. Sí, el balón se termina perdiendo por el lateral. En mitad de cancha, así ya repone con manos el equipo santiagueño. Le queda un minuto al encuentro. Estamos en 46, últimos segundos. Está ganando Gimnasia, gana por la mínima. Al minuto de juego lo hizo Leandro González. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al Lobo. En Tumuzla 697. Esquina Humahuaca, Barrio Alto Gorriti. WhatsApp 387-41-51-193. Se vuelve a equivocar el equipo de Güemes. Le está prestando la pelota a Gimnasia Grima Jujuy, que Gimnasia Grima Jujuy, yo creo que ya hace 2-3 minutos que cerró el primer tiempo. Gimnasia Grima ahora se irá a los vestuarios, ya se cumplirán los 2 minutos adicionados para ver si, bueno, la Encina, vamos a ver cuánto aguanta más del segundo tiempo. Seguro. Se terminó. Disculpame, Miguel, se terminó cuando acá el árbitro del partido no dio tiempo para nada más, señalando la mitad de la cancha. Por eso Galeano marca el final de los primeros 45 minutos. Gimnasia 1, Güemes de Santiago del Estero 0. Final del primer tiempo. Lo viviste por Radio Recuerdo 106.7 y Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca. En los relatos, Samuel Lea. En los comentarios, Freddy Pérez. Se van los primeros 45 minutos con un Gimnasia ganador. Con el gol de Leandro González, con ese gol prácticamente desde el vestuario, al minuto, a los 58 segundos, marcó Gimnasia y se va en ventaja, cosa que le da otro panorama para los segundos 45 minutos que ya vamos a estar relatando. Se van los equipos al vestuario, nosotros nos vamos allá a Estudios Centrales con Fabián Soto y toda la información. Ya vamos a regresar para el comentario del primer tiempo en la voz de Freddy Pérez. Ya venimos. Muy bien, finalizó la primera parte en el estadio 23 de agosto. Está ganando Gimnasia Grima de Jujuy 1-0 a Güemes de Santiago del Estero. Gol marcado en el minuto de juego por Leandro González. ¡Aguero! Comentamos que también hay resultados abiertos de esta primera nacional. Está ganando Brown de Adrogué 1-0 a San Martín de San Juan. Gol marcado por Matías Sproat. Acaba de marcar gol de Brown de Puerto Madryn ante Villadálmine. Enseguida vamos a estar confirmando quién es el autor de la conquista. Están igualando 0-0 Deportivo Morón frente a Tristán Suárez. Y en el Estadio Centenario, Quilmes y Estudiantes Río Cuarto igualan 0-0. Ahora sí tenemos la confirmación de gol. Lo hizo Bazán para Brown de Puerto Madryn. El conjunto del sur vence al conjunto Lila. Volvemos a reiterar la información de la Liga Profesional del Fútbol. Ha ganado Talleres de Córdoba 1-0 a Banfield. Gol marcado por Martino a los 9 minutos del segundo tiempo. Acaba de iniciar el duelo en Santa Fe. En 6 minutos están igualando Unión frente a San Lorenzo 0-0. Recordemos que a las 18 horas juegan Huracán Lanús. A las 20 y 15 juegan Godoy Cruz frente a River Plate de Marcelo Gallardo, que seguramente va a guardar a algunos jugadores para su compromiso de la Conmebol Libertadores. Y bueno, en la información en el plano internacional, hablamos de Tokio 2020, en los Juegos Olímpicos. Alegría que dio el seleccionado argentino de vóley, que superó por 3-2 a Brasil y se quedó con la medalla de bronce. Hablando del conjunto verde amarelo, ellos obtuvieron la medalla de oro en el fútbol tras vencer 2-1 a España. Gol marcado por Cunha y Malcolm, y Oyarzabal había empatado transitoriamente para el elenco ibérico. Bueno, ahora sí, nos vamos a una pausa. Cuando retornemos, vamos a escuchar el comentario del encuentro que parcialmente está ganando Gimnasia y Grima de Jujuy 1-0 ante Güemes Santiago del Estero. No se vayan.